Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Un anciano llamó un día a la puerta de una abadía benedictina y allí lo recibieron los monjes. Él les manifestó que deseaba hacer una experiencia de consagración junto a ellos. Este hombre era analfabeto y los monjes se dieron cuenta de que, sin leer los salmos, ni siquiera podría cantar con ellos. Sin embargo, lo vieron tan motivado que decidieron aceptarlo y le dijeron: te encargarás de barrer diariamente el claustro. El hombre se sentía muy feliz, al menos podía deleitarse con el silencio y la atmósfera de paz del monasterio. Pasaron los meses, los monjes comenzaron a darse cuenta de que el anciano cada día parecía más sereno y contento, con una expresión luminosa en el rostro. Tenía un porte que inspiraba mucha calma. Percibieron un crecimiento espiritual, incluso mucho mayor que el de ellos. Un día le preguntaron: hermano, te vemos muy bien. ¿Qué método usaste para tener tanto sosiego? El anciano dijo: nada en especial. Todos los días intenté buscar la voluntad de Dios en las pequeñas cosas, haciendo lo que debía. Con mucho amor barrí la capilla de la abadía, los pasillos y el patio, lo mejor que pude. Al hacerlo, también sentí que empecé a barrer de mí todos los pecados. Y la verdad, sí, tienen razón, me encuentro lleno de gozo espiritual. Nos conviene aprender algo de este ejemplo. No es bueno vivir siempre insatisfechos, diciendo: si yo fuera como tal persona, podría ser feliz, si tuviera tal objeto, si estuviera en tal lugar, entonces podría mejorar, porque aquí no me ayuda el ambiente. Esas son actitudes que no favorecen al compromiso. Hay que saber florecer en donde estamos plantados, como hizo el hombre de la historia de ese monasterio. Dios quiere que hagamos su voluntad en el momento presente, así como somos. De lo contrario, podemos escaparnos de la realidad y vivir en un engaño constante. En cambio, si aceptamos nuestra identidad y todos los días ponemos los medios para mejorar un poco, con propósitos bien definidos, encontraremos la serenidad. Hagamos en cada jornada un repaso de las realidades positivas que nos circundan. No nos detengamos en las carencias. Alejemos la tentación de la melancolía, la angustia, la envidia, el miedo a la soledad, y tratemos de florecer al amor fraterno, afectivo y efectivo. Busquemos estar siempre pendientes de hacer a los demás todo el bien que podamos, poniendo al servicio nuestras capacidades. Aprendamos a valorar nuestro trabajo, nuestro lugar, lo que nos rodea. Amemos a las personas que caminan a nuestro lado. Tratemos de sonreír un poco más y evitar poner un rostro serio o triste. Empecemos haciendo una lista de las bendiciones. Aceptemos que nunca conseguiremos en este mundo la perfección absoluta. En medio de las contingencias de esta aventura de vivir, intentemos poner todo nuestro corazón en lo que hacemos, internalizando lo que dice el refrán: lo que has de hacer, hazlo bien. Cada uno en lo suyo, sin ruidos, con un corazón lleno de paz, podemos transformarnos cada día. Si cada mañana ofrecemos las obras a Dios y renovamos el ofrecimiento en el trayecto del día, aunque nuestro trabajo sea sencillo, encontraremos serenidad. Pa- Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.